dichoso el árbol que da de distintas flores, pero nunca dio la flor que a mí me agrade. La primera flor que dio fue el ángel de mi madre. Y desde entonces el árbol se secó. Murió mi padre, se me acabó el orgullo. Murió mi madre, se me acabó un tesoro, oh muerte ingrata. Te llevaste lo que era tuyo. Y desde entonces el árbol se secó. Murió mi padre, se me acabó el orgullo. Murió mi madre, se me acabó un tesoro, oh muerte ingrata. Te llevaste lo que era tuyo.